porque venden al justo por dinero y al pobre lo humillan hasta el suelo? Pisotean a los pobres en el suelo y tuercen el camino de los humildes. El hijo a su padre se acuesta con la misma mujer. Y profanan mi santo nombre. Y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los condenados beben en la casa de sus ídolos. Amós, capítulo 2, versículo 7. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias, de verdad, por sintonizar este su programa semanal que, como ustedes ya saben, lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrama y mi producción, quienes les agradecemos muchísimo que se hayan dado el tiempo y de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos en la semana pasada. Recuerden, hermanos, que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber y de confirmar que todo lo que aquí hemos dicho es la verdad. Y bueno, ya saben ustedes, no cabe en nosotros el júbilo por ofrecer disculpas y regresar nuevamente a la cita con la que estamos abriendo el programa, porque es una cita que, de verdad, hace estremecer a cualquiera. Fíjense bien, mucha atención, hermanos cristianos, mucha atención. Dice así el Señor: porque venden al justo por dinero. ¿Y qué significa? Nos estaba preguntando ahorita en el chat. Bueno, que al hombre justo, sea pobre, normalmente lo que se hace es venden, ya sea un asunto penal, un asunto mercantil, un asunto legal, etcétera, lo venden, ¿verdad?, por dinero. Abogados, justicia, negocian para perjudicar al justo, que casi siempre es una persona pobre. Luego dice, y al pobre también lo humillan hasta verlo en el suelo. Pisotean a los pobres en el suelo y tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se acuestan con la misma mujer. Y les importa poco profanar mi santo nombre. Sobre las cosas empeñadas, se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los condenados beben en la casa de sus ídolos, en sus altares, en sus lugares de reunión. Y el vino de los condenados beben en la casa de sus ídolos. Amós, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Impresionante. Hermanos cristianos, allá ustedes si siguen bebiendo vino en las casas, no es que los ídolos son los de los católicos, no se mienta. Recuerde, también usted es un idólatra, pero usted es peor Porque todavía el católico se justifica viendo sus muñecos. Pero ¿y usted? Lo anda trayendo grabado aquí en la mente. Mucho cuidado, hermanos, mucha precaución. Los que tienen la gentileza de confiar en nuestro dicho, gracias. Bueno, los que se glorifican más cuando dicen, solo Jesús salva. Bueno, ya veremos. La moneda sigue en el aire, sigue dando de vueltas, y aún la moneda no ha caído. Por tanto, la moneda, hermanos, está en el aire. Pero, ¿sí sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1009, en Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro es destruida por el califa Hussein al-Hakim bi Amrillah? Pero sí sabían ustedes que en 1685, en Francia, el rey católico Luis XIV revoca el edicto de Nantes que protegía a los franceses protestantes. Pero sí sabían que en 1914, en Alemania, el sacerdote José Kentenich funda el movimiento apostólico de Schoenstatt, que es un movimiento católico fundado por José Kentenich y un pequeño grupo de seminaristas del antiguo seminario de los sacerdotes palotinos. Y ¿sabían ustedes que en 1944 en Alemania Adolf Hitler ordena el establecimiento de la milicia nacional? Muy queridísimos hermanos, recuerden por favor que diariamente estamos publicando información relevante y valiosísima como esta, aunque honestamente les decimos solo a manera muy general en las redes sociales. En el caso de Facebook, nos pueden ubicar ustedes en Yosef Ben Aharon, si es el caso de Twitter, como arroba JJ Valderrábano. Pero si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invitamos, queridísimos, a que entren también a nuestro portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de las efemérides son ilustradas y complementadas con información a detalle. Y todos aquellos, amadísimos, que deseen entrar en contacto con estos sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio, como ya lo dijimos, de las redes sociales de Facebook, como Yosef Ben Aharon, de Twitter como arroba JJ Valderrábano. También lo pueden hacer a través de Skype como J Valderrábano 90. Quienes radiquen en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto todos los martes a las 14 horas tiempo del centro de México. Estamos hablando, queridísimos, que al haber una diferencia de entre 7 y 8 horas, estamos hablando de las 8 a las 9 de la noche, tiempo de ustedes, allá en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía. Bien, pero también quiero informarles que todos los martes entramos en contacto a las 20 horas, insisto, tiempo del centro de México, estamos hablando de las 8 de la noche, con todos nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, que en conjunto ellos participan exponiendo sus dudas e inquietudes. Hermanos, así que una vez más, no hay obstáculos para todos los que deseen conocer más acerca de la verdad, obviamente, de nuestro Señor y todo lo relacionado a las cuestiones celestiales, a todo lo que procede del cielo, que hoy sabemos incorrectamente han sido llamadas extraterrestres. Ahora, ¿qué? ¿Aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud? La intención de hacer estos programas, hermanos, es que puedan ustedes hacerlo de manera personalísima, ya que con muchísimo gusto yo estoy, nunca lo olviden, para servirles. Y si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando, les juro, hermanos, que sin duda enriquecerá el nuevo, los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes estén llevando a cabo. Y por último, por favor, hermanos, no dejen de visitar de manera constante el nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes consulten la impresionante información que ahí publicamos, lo cual, les anticipo, lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Muy amadísimos, es importante que sepan que el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística del decorado que rodea al libro Apocalipsis de Juan, misma que, como la semana pasada lo dijimos, se encuentra en el monasterio de San Juan de Apocalipsis, obviamente en la isla de Patmos, allá en Grecia, pero en esta ocasión, entre los paisajes ilustrados, en alto relieve, sobre lámina de oro de 18 quilates, analizaremos la ilustración. Misma está localizada en la parte superior derecha, en donde, al hacer un acercamiento, podemos observar al centro a dos hombres que sostienen un libro, pero que curiosamente a ambos de la boca les sale algo como si fuera una lengüeta bastante larga para pensar que es el músculo de la lengua. Asimismo, a la derecha de su pantalla, pueden ustedes apreciar lo que representa los templos religiosos, los cuales, en la parte superior, que se identifica por el símbolo de la cruz, pero lo más intrigante es el ser que aparece debajo de lo antes referido, hermanos, y que su forma no es clara, pero asemejarla con algo conocido por todos nosotros. Sin embargo, por las características, podemos ver, hermanos, que es un ser con cabeza, brazos, con algo que parecen plumas, lo que representarían las alas y cola en la parte de atrás, aunque a criterio muy personal pareciera un dragón por la forma en que se aprecia entre la cola y la cabeza, como si fuera de alas típicas de los dragones que hemos visualizado con anterioridad y que hemos presentado en el Museo del Vaticano y de la Basílica de San Pedro. Queridísimos hermanos, a nombre de todos ustedes, quiero agradecer en esta ocasión, por favor, permítanme hacerlo, a nuestra amadísima hermana Verónica Shalom, quien tuvo a bien hacernos llegar esta maravillosa ilustración, en donde podemos ver una escoba y una serie de ídolos en un bote de basura. Además de la siguiente frase: pon la idolatría en la basura. Barre con tu vida todo aquello que te aleja de Dios. Y esto, hermanos, se sustenta con lo que bíblicamente así quedó escrito en Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 al 32, que la letra dice: oh hombres, rectifiquen ahora y aléjense ya de todas sus idolatrías. ¿Y no les será esta maldad causa de su ruina? Echen de ustedes todas esas ideas fantasiosas con las que han atentado contra mí. Háganse de un corazón nuevo y cambien su actitud ante mí, que yo les juro que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Asimismo, hermanos, por favor vaya nuestra gratitud a nuestra amadísima hermana Beatriz Calvario, Mexicali, Baja California, compartir esta maravillosísima ilustración, en donde se puede ver en la parte inferior la vista aérea de lo que conforma todo el recinto ceremonial de Kemet, hoy conocido como Egipto, y en la parte superior la representación de cómo es la tarjeta de memoria . Fíjense bien, de una computadora. Y obviamente, queridísimos, esto es algo que deja muy poco a la imaginación, pero mucho a la reflexión. Porque en realidad comprendemos que muy probablemente esto sea una representación de sabiduría celestial que el hombre aún al día de hoy no comprende. Hemos guardado un silencio, queridísimos hermanos, porque ustedes tienen en la pantalla precisamente las pirámides que quiero abrir en ustedes. Un paréntesis enorme, hermanos de Europa, Asia, África, Oceanía, hermanos de América del Centro y del Sur, quiero que por favor observen, y nos encontramos con la pirámide del Sol. A la cabeza la pirámide de la luna, pero fíjense ustedes que quiero anticiparme diciéndoles que aunque no lo crean, queridísimos, esa calzada que se encuentra perfectamente bien ubicada en la parte central de este mapa, observen por favor, porque es la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna aquí en Teotihuacán, en México. Pero es maravilloso porque, fíjense ustedes, que yo siempre he pregonado, soy el único, que estas dos son bases espaciales para que ellos desciendan. Número uno. Número dos. Qué curioso, hermanos. La calzada que se encuentra al centro, que es la misma que está parando con una pirámide a la cabeza. Pues fíjense ustedes, qué maravilla. Esta calzada o avenida se quedó para la posteridad con el título de las pirámides del Sol, la pirámide de la Luna. Pero ¿se acuerdan ustedes, queridísimos, que el maestro dice: a donde yo voy, me voy a preparar 12 tronos para que ustedes juzguen junto conmigo a las naciones? Y qué curioso, en donde se encuentra la pirámide de la Luna, hermanos, por favor, de la Luna, increíblemente, están 12 montículos, 12, que son unas pequeñísimas montículos o pirámides. Pero hermanos, es fantástico, ¿saben por qué? Por una sencilla razón. Si ustedes han observado, como lo hemos dicho, por todo el planeta se han descubierto pirámides, insisto, por todo el planeta. Y obviamente, esto, miren ustedes, lo tenemos en pantalla. Tenemos 6 de cada lado. Maravilloso. Dice el Señor que el haber andado buscando en las religiones, dice, no les será esta maldad, o sea, las religiones, causa de su ruina. Echen de ustedes todas sus ideas fantasiosas con las que han atentado contra mí. Háganse de un corazón nuevo y también su actitud nueva ante mí, que yo les juro que no quiero la muerte del que muere, dice así el Señor. Vuélvanse a mí y vivirán. Asimismo, queridísimos, por favor, vaya nuestra gratitud, toda esta maravillosa familia, hasta Beatriz Calvario de Mexicali, Baja California, quien tuvo a bien compartirnos esta maravillosa ilustración, en donde se puede ver la parte inferior, en la parte inferior, perdón, la vista aérea de lo que conforma todo el recinto ceremonial de Kemet. Hoy conocido como Egipto. Y en la parte superior, la representación de cómo es la tarjeta de memoria de una computadora. Y esto es algo, hermanos, que deja muy poco a la imaginación. Pero mucho a la reflexión. Porque en realidad comprendemos que muy probablemente esto sea una representación de sabiduría celestial que el hombre, aún al día de hoy, no comprende. Y es que, hermanos, son tantas las pruebas de ciencia extraterrestre que no obstante ello, aún el ser humano hoy en día se comporta como si todo lo conocido fuera resultado de sus propias habilidades. Y esto, hermanos, sí nos fue dicho por el Señor a través de Jeremías capítulo 18, versículo 15 al 17. Y luego pasar al versículo 22. Ambos a la letra dicen: Y dijo el Señor, porque los humildes se han olvidado de mí, quemando incienso a los ídolos y prendiendo velas, pero en sus fantasías. Son esas las que los hacen tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para convertir su tierra en un desierto y en silbidos eternos. Al grado que todo aquel que pase por ella se quedará pasmado y meneará la cabeza. Como viento tempestuoso los disiparé, les volveré las espaldas. Y no mi rostro. Nunca olviden que en el día de su desgracia escucharán alaridos desde sus casas cuando yo traiga sobre ellos mi ejército de repente. Igualmente en el Corán, Asura 82, versículo del 1 al 12, a la letra dice: Cuando los mares se mezclen, cuando los sepulcros echen fuera sus muertos, hasta ese entonces sabrá el Señor. Y esto es importantísimo. Presten atención. Porque los hombres se han olvidado de mí quemando incienso a los ídolos y prendiendo velas a sus fantasías, las que les han hecho tropezar en todos sus caminos, en las sendas antiguas, para convertir su tierra en un desierto y en silbidos eternos, al grado que todo aquel que pase por ella se quedará pasmado y simplemente meneará su cabeza. Como viento tempestuoso los disiparé. Les volveré las espaldas y no mi rostro. En el día de su desgracia escucharán los alaridos desde sus casas. Cuando yo traiga sobre ellos mi ejército de repente. Igualmente, hermanos, en el Corán, Asura 82, versículo del 1 al 12, a la letra nos dice: Cuando el cielo truene, fíjense bien, no dice que se oigan ruidos, cuando el cielo truene, cuando las que parecen estrellas desciendan, cuando los mares se mezclen, cuando los sepulcros echen fuera sus muertos, hasta ese entonces sabrá el hombre lo que adelantó o lo que retrasó. ¡Oh, hombre! ¿Qué fue lo que te alucinó apartándote de tu Señor el sublime? Pero cree, cree, porque sobre ti hay guardianes nobles que están escribiendo todo lo que tú haces. De igual manera, vaya nuestra gratitud a doña Jaire Quiñones de Bogotá, Colombia, quien muy amablemente nos hizo llegar esta fantástica imagen en donde se puede ver a un hombre de la prehistoria con dos ruedas, intentando entablar comunicación con otros dos hombres que van jalando y empujando respectivamente un contenedor repleto de piedras. Queridísimos, este contenedor repleto de piedras, observen por favor que entre los que están ahí involucrados le responden: no, gracias, estamos muy ocupados. Y en la imagen podemos leer esta ilustrativa frase: la gente quiere cambiar su vida, pero no quieren cambiar de vida. Y, sin lugar a dudas, esto es lo que ha sucedido en muchos hermanos cuando conocen acerca de las maravillas del Altísimo, que pregonan, que desean conocer de Dios. Y cuando se les habla acerca de las cosas que vemos en el cielo, dicen que son cosas satánicas y que eso no existe, hombre. Y peor aún, que ellos no creen nada de eso. Muchísimas gracias. A don Juan Gerardo Carrión Vargas, mi entrañable amigo de la comarca lagunera aquí en México, ¿quién se tomó la gentileza de hacernos llegar a esta maravillosa ilustración en donde podemos ver un objeto volador que descendió a la tierra con todo y su tripulante, un ser celestial, el cual pretende entrar en un contacto y saludar a los hombres, pero estos están tan ocupados de sus distracciones tecnológicas que en ningún momento alguno de ellos presta atención a la presencia tanto del objeto como del ser celestial. Amadísimos hermanos, hombre, esto es muy común en los seres humanos al día de hoy, pues estamos muy atentos a las vanidades que la misma información que por todo el mundo se presenta como evidencia de la presencia de los señores padres. Esto, queridísimos, solo nos deja el grato sabor de boca de saber que no andamos tan lejos. Y también don Juan Gerardo nos comparte esta segunda ilustración que se titula Una breve historia de la religión. Donde claramente podemos ver que un hombre está adorando una piedra. Y otro le dice: ¿pero qué diablos haces? Y el primero responde: Le rezo a esta piedra sagrada, me brinda paz. ¿Un propósito y conexión espiritual? Observen, por favor. Que el segundo le responde, ¿bromeas? Es solo una estúpida roca. Y enervado, se aprecia que le grita, ¡blasfemos! Y lo golpea con la roca que veneraba. Y después de golpearlo dice, ¡se lo merecía! ¡Oh, santísimo! Hablándole a la piedra y añade, era un infiel. Y esto, hermano, lo sustentaremos con lo que así ha estado escrito en el libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 17 al 27. Que a la letra dice, tiempo han tenido de sobra para ver su pecado contra el Señor de los ejércitos. ¿Ya vieron sus ídolos de madera y de piedra? ¿Ya vieron los de plata y de oro? Quizá habrá entre ustedes hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón hoy dé la espalda a su Dios por andar adorando queridísimos. Ojalá algún químico nos pudiera orientar para decirnos simplemente cuál es o qué es lo que se produce si un ser entra en esa tina y se va caminando con él. Azufre y sal abrazará toda la tierra, dice el Señor. No se sembrará, ni producirá, ni crecerá en ella hierba, como en la subversión de Sodoma y Gomorra, de Adamá y de Sebojim, que el Señor destruyó en su furor y en su ira. Y entonces dirán todas las gentes, ¿por qué hizo el Señor esto a esta tierra? Pero ¿qué ira es esta de tan gran furor? Y responderán, porque lo dejaron y dejaron también el pacto del Señor que Él hizo con sus padres cuando los sacó de la esclavitud y se fueron. Y adoraron a sus ídolos y se arrodillaron a ellos, que fueron y adoraron a sus ídolos. Queridísimos, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que el bendito nos ordena cumplir en su ley santísima y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas benditas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios nos ordena en el libro de Levítico, capítulo 11, versículos de 13 al 19. Y que a la letra dice, y de las aves, estas tendrás por sucias y jamás las comerás. No comerás el águila, el quebrantahuesos, recuerden, queridísimos, que el Señor dice, y de las aves, libro de Levítico, capítulo 11, versículo del 13 al 19, y de las aves, estas tendrás por sucias y jamás las comerás, el águila, el quebrantahuesos, el águila marina. El Milano. El buitre. Todo cuervo según su especie. El avestruz. La lechuza. El loro. La gaviota. El gavilán según su especie. El loro, la gaviota, el halcón, el búho, el somormujo, el calamón, el ibis, el cisne, el pelícano. El ibis. El búho, el somormujo, el calamón, el cisne, el pelícano, la cigüeña, la garza según su especie y la abubilla y sobre todo el murciélago. Amadísimos hermanos, este mandato, fíjense ustedes que es muy claro, y si Dios ordena que estas aves no se deben consumir, tengamos presente que Dios conoce los pormenores del por qué debe ser así, considerando que Él conoce de qué se alimentan estas aves y qué vida llevan. Pues no dudemos que Él sabe que eso nos puede ocasionar daño a la salud. Sin embargo, como en anteriores ocasiones lo hemos citado, si Dios lo ordena, simple y sencillamente debemos cumplirlo. Ya no es importante el por qué, sino que Él, nuestro Padre, lo ordena. Y bien, queridísimos hermanos, quisiéramos preguntarles cómo les va al día de hoy con la maravillosa conmemoración del Sukkot, también llamadas cabañas o tabernáculos. Pero esto, hermanos, aún no termina. Pues recuerden que esta semana, hasta la noche del próximo miércoles para jueves, aún dormiremos en las cabañas. Pues, tal y como se está sustentando estas fechas en la ley del Altísimo, y que así ha estado escrito en Levítico 23, del 34 al 43, que a la letra dicen: a los 15 años del séptimo mes, perdón, hermanos, a los 15 días del séptimo mes, estamos hablando, hermanos, del 15 de octubre, conmemorarán la fiesta de las cabañas, o también de los tabernáculos. Por 7 días, habitarán con todos sus familiares en tiendas de campaña, más el primero y el octavo día será para todos ustedes sábado de reposo. Ningún trabajo harán, pero sí tendrán reunión santa. En estos 8 días, del 15 al 22 de octubre, ofrecerán diariamente una ofrenda encendida al Señor. Más, el primer día, estamos hablando 15 de octubre, deberán tener ramas de árboles frutales con sus frutos, los más hermosos a sus ojos. Ramas de palmas y ramas de árboles frondosos. Y estarán festejando alegres delante del Señor. Y serán para ustedes de alegría los siguientes 7 días, sin olvidar que el octavo día será también día de sábado. Además, ordenen que haya suficiente aceite de oliva claro para prender sus 7 lámparas, y deberán prenderlas desde la tarde hasta el amanecer de cada uno de esos 8 días. Estamos hablando, hermanos, del 15 al 22 de octubre, las cuales estarán colocadas fuera de su tienda de campaña. Por tanto, queridos hermanos, este día de jueves podremos ya entrar a nuestras casas a descansar en cama, como normalmente lo hacemos, sin pasar por alto que en la noche del jueves 22 presentaremos ofrenda. Cada uno ofrenda respectiva. Y esta será entre los panes y el incienso. Queridísimos hermanos, si ustedes me permiten, quisiera aprovechar este recordatorio de la ley de nuestro Padre para que aquellos de ustedes que estén cumpliendo con la ley del bendito les multiplique todo cuanto tienen junto a sus más queridos. Y les digo esto, hermanos, porque no obstante que algunos de ustedes quizá han dudado de sí o han dudado de si están en el camino correcto o no, han titubeado en cuanto a si esto es lo correcto y agradable ante Dios, es importante, hermanos cristianos, que con toda esta información que estamos aportando, ya se haga un corte y iniciar una vida nueva. Esto es tan cierto, hermanos, que varios de ustedes nos escriben para compartirnos sus experiencias, como lo han hecho don Humberto Josué Díaz Pérez y su mami, doña María Pérez, de igual manera. Don Alberto Core, entre otros. Bueno, pero fíjense que cada vez son más los hermanos ya cumpliendo con su bendita voluntad del Altísimo, como es el caso en esta ocasión de doña Yaitza Rodríguez, quien incluso, fíjense ustedes, muy amablemente nos envía imágenes de su conmemoración allá en los Estados Unidos. Preciosa imagen de un campamento con sus 12 panes y maravillosamente con todos los elementos para lograr el objetivo. Cada vez son más los hermanos que, convencidos por sí mismos de la verdad de nuestro Padre, están ya cumpliendo, hermanos, con su bendita voluntad, como es el caso en esta ocasión de doña Yaitza Rodríguez, quien incluso muy amablemente nos envía imágenes de su conmemoración allá en los Estados Unidos. O como es el caso también de don Abraham León Ruiz, quien junto con sus nenas, también los Estados Unidos, están dando cabal cumplimiento al ordenado por nuestro Padre, el bendito por siempre. Ya no hay excusa para aquellos que se justifiquen no llevando la ley santísima de nuestro Señor. Fíjense que muchas veces hemos llegado a creer: ¿Y si Joseph está mal? ¿Y si Joseph también? Bueno, quiero decirles que si nosotros, en pocas palabras, no ponemos de nuestra parte, va a ser muy difícil que el Altísimo nos tome en consideración. Pero son ustedes los que al día de hoy siguen la ley de nuestro Padre. Han sido ustedes quienes deben corroborar que lo que les he dicho no es mentira. Es maravilloso porque por sí mismos pueden y han podido corroborar y vivir en carne propia o vivir esta fascinante verdad. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cumplen verdaderamente con la ley de Dios? No lo sé, pero ya son varios, y algunos nos comparten sus imágenes con su pan, ácimo, etc. Otros nos hacen llegar sus experiencias, otros más son un poco más discretos. Y nos dicen: estamos presentes. Y otros quizá y si lo toman en consideración cuando estén llevando a cabo esta conmemoración, queridísimos, se van a dar cuenta que Dios es el único en su ley, es el único en todo el universo. Tenemos, hermanos, que el bendito nos ha trazado un camino. Si nosotros no tomamos ese camino correcto, cuidado, nos podemos ir a la derecha o nos podemos ir a la izquierda. Si alguno de ustedes se pregunta: oye, yo estoy notando como que es muy escueto este programa. No. Y si de pura casualidad, hermanos, no vuelve a haber otro día del arrepentimiento, y si de pura casualidad, hermanos, no nos hemos conciliado con nuestro prójimo y de inmediato vamos a estar siendo molestos para con ellos, esto es lo que se está provocando. No olviden, amadísimos, que lo que hoy hacemos al cumplir este precepto, bueno, pues no hay ningún acierto, no tiene ningún chiste. o algún otro punto a favor, sino que es cumplir con la ley que le fue ordenada a nuestros padres, pero que por desidia, ignorancia, desconocimiento, etcétera, ellos no conocieron. Si hoy Dios nos hace saber la verdad, no escuchemos en saco roto el quizá. Hermanos, solo tenemos un Padre, tenemos un Señor, tenemos un Creador. ¿Por qué si tenemos tanta riqueza en nuestras manos? Díganme, ¿por qué motivo no hemos sabido aprovecharlo? ¡Qué pena! Y bueno, queridísimos, ¿preguntas no hay? Muy bien. Pero antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Cartago, en Costa Rica, a nuestro querido hermano don Carlos Villa, quien se ha integrado a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Queridísimo hermano, reciba por favor mi más sincero agradecimiento por su amable confianza, porque al mismo tiempo yo le ruego me considere sus más apreciables órdenes. Hermanos, cuenten con nosotros. Llámenos, estemos en contacto. No se olviden que todos los martes tenemos esa bendición. Reciban, por favor, mis mejores deseos, porque el bendito, el Señor Todopoderoso y Eterno, nuestro Padre, es justo. Es el Eterno. Es el Altísimo. Santo por toda la eternidad. Hermanos, que el bendito colme de bendiciones a nuestro queridísimo hermano, don Carlos Villa. Que el bendito colme de bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Altísimo, hoy por hoy, se siga mostrando como nuestro Padre que es. Es importante que hagamos un alto en nuestra vida y estas fiestas que estamos celebrando sean para corregir nuestro errado rumbo de vida. Muchísimas gracias. José Gallo 99, oye, en el libro de Tomás, en su primer párrafo se menciona, estaba Jesús y el mellizo Judas. ¿Quién era este ser? ¿Sanaje? ¿Quién era este personaje? Bueno, hermanos, no olviden que el mellizo le llamaban a Juan, ¿no? Sí, el Dídimo, sí, es Juan, personaje importantísimo, ¿eh? Personaje, hermano, vital, porque su dicho es cierto, ya que él era hijo de María y apoyando a nuestro amado maestro en su deseo de hacer entender a todos, nuestro amado maestro Jesús el Cristo. Hermanos, benditos todos ustedes, anticipamos disculpas por estar haciendo el programa en este lugar, Lo íbamos a hacer allá afuera, hermanos queridísimos. Pero el viento es bastante tempestuoso aquí. Está corriendo el viento de una manera terrible. Y entonces tendríamos problemas técnicos. Por ese motivo no lo hicimos. Pero, primero Dios, no te alejes tanto, Padre nuestro, porque te necesitamos, dijéramos, cerca de nosotros. Así es que, queridísimos, ha llegado el momento de irnos a continuar con nuestra vida en los tabernáculos. Yo lo sé, hermanos, yo lo sé de verdad, con mucho frío. Por eso es que nuestro programa es escueto, porque hoy tenemos que ir, ya nos vamos a salir aquí en la casa de ustedes, a los jardines, a dormir, ¿verdad?, en las casitas de campaña, para que el bendito se apiade de nosotros y tenga misericordia. Porque el día que el amadísimo llegue, cuando ustedes lleguen tras sus hijos, verán que están sentados en su regazo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.